oído el tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Juan Vicente Torrealba, quien popularizó la música llanera con gallardía y profundo amor. Un día compuso. Cuando salgo a sabanear, en mi caballito moro, cuando salgo a sabanear, en mi caballito moro, voy recordando al cantar la prenda que más adoro. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.